voy a contarles la historia que sucedió aquí en la ciudad de Xalapa, cerca del Parque de los Berros. Hay un callejón empedrado que los jalapeños llaman de la Calavera. Cuentan que allí vivía un matrimonio que se llevaba muy mal por el alcoholismo del marido. Una noche, este llegó como siempre, borracho, a su casa, donde lo esperaba enfurecida su mujer por ciertos rumores sobre su infidelidad. Cuando el esposo le pidió de cenar, ella lo atendió de mala gana y le dijo que mejor se fuera a dormir. Incluso salió a comprarle una botella de licor para que el hombre bebiera más y se durmiera pronto. Al dar los primeros ronquidos, loca de celos, la mujer se fue al patio a buscar un hacha, regresando con la obsesión de cortarle la cabeza. Efectivamente, así lo hizo, quedando las cobijas bañadas en sangre. Y pensó: ya pasaste de tus sueñitos al sueño eterno. Con frialdad, envolvió la cabeza en una manta y la guardó en un tenate con cal. Después metió el canasto debajo de la cama, enterrando el cuerpo en medio de la recámara. Como los vecinos no veían a la pareja, avisaron al dueño del patio que nadie salía del cuarto. Por lo tanto, dieron aviso a la policía, quien después de una minuciosa revisión encontró el tenate con el cráneo y el cuerpo sepultado, pero ya en estado de descomposición. Este crimen motivó para que se conociera la calzada como el callejón de la Calavera. ¡Oh!